Hola, buenas noches. Buscándoles en las nubes llega una semana más a vuestras casas con su habitual oferta de buena música e interesante literatura. Pretendemos acompañaros durante una hora que os resulte atractiva, placentera y estimulante. Esta semana nuestra pretensión se articula, una vez más, en torno a la figura de Marilyn Monroe, de cuya muerte se cumplieron 50 años el pasado 5 de agosto y cuya personalidad, humana y artística, queremos evocar aquí en una suerte de homenaje tardío con más de 2 meses de retraso. Para ello, entre canciones interpretadas por la diva, extraídas algunas de las bandas sonoras de sus películas, os leeré fragmentos de una especie de peculiar autobiografía de la actriz. Peculiar porque pese a que el libro My Story, Memorias de Marilyn Monroe, publicado por Global Rhythm, está escrito a través de la primera persona de Marilyn, en realidad su autor es el genial guionista de Hollywood Ben Hecht, que reestructuró y presentó bajo forma literaria el resultado de horas de conversaciones con el idolatrado y sin embargo sufriente icono universal. Son textos, los que podréis escuchar esta noche, en los que afloran algunos de los aspectos más relevantes de la vida de la infortunada actriz. El desvalimiento y la soledad, la permanente sensación de fracaso, los inicios de su carrera, las pruebas de selección, los malos tragos ante los peces gordos de la meca del cine, el trato con los hombres, el reconocimiento y el éxito. Os remito al blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis completar esta información que aquí, por nuestras habituales premuras de tiempo, debe aparecer tan solo esbozada. Confío en que podéis disfrutar de esta segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a Marilyn Monroe. Nunca he leído nada acerca del Hollywood que conocí en aquellos primeros años. No hay ninguna alusión en las revistas de aficionados al cine. Si hay libros sobre el tema, he debido de pasarlos por alto junto con los millones de volúmenes que no he leído. El Hollywood que conocí era el Hollywood del fracaso. Casi toda la gente que yo trataba padecía desnutrición o tenía tendencias suicidas. Era como el verso, agua, agua por todas partes, pero ni una gota para beber. Fama, fama por todas partes, pero nunca nos saludaba. Comíamos en las barras de los drugstores. Aguardábamos en las salas de espera. Éramos la más bella tribu de pordioseras que jamás haya invadido una ciudad. Y éramos tantas, ganadoras de concursos de belleza, flamantes colegialas, sirenas locales procedentes de cada estado de la Unión, de ciudades y granjas, de fábricas, cabarés o escuelas de arte dramático, y también de un orfanato. When Mr. South Wind sighs in the pine, old Mr. Winter whimpers and whines. Down in the meadow under the snow, April is teaching green things to grow. When Mr. West Wind hums in the glade, old Mr. Summer nods in the shade. Down in the meadow, deep in the brook, catfish are waiting for the hook. Old Lady Blackbird flirts with the scarecrow, scarecrow is waving at the moon. Old Mr. Moon makes hearts everywhere go bump, bump, with the magic of June. When Mr. East Wind shouts overhead, then all the leaves turn yellow and red. Down in the meadow, corn stalks are high, pumpkins are ripe and ready for pie. Old Lady Blackbird flirts with a scarecrow, scarecrow is waving at the moon. Old Mr. Moon makes hearts everywhere go bump, bump, with the magic of June. When Mr. North Wind roars on the breeze, old Father Christmas trims all the trees. Down in the meadow, snow softly gleams. Earth goes to sleep and smiles in her dreams. Nos rodeaban los lobos, no esos grandes bichos ocultos tras las verjas de los estudios, sino los pequeños, cazadores de talentos sin oficinas, agentes de prensa sin clientes, relaciones públicas sin relaciones y managers. Los drugstores y cafés baratos estaban abarrotados de managers dispuestos a encumbrarte si te enrolabas bajo su bandera. Su bandera era, habitualmente, una sábana. Los conocí a todos. Falsedad y fracaso los rodeaban por todas partes. Algunos eran unos depravados y unos sinvergüenzas, pero no podías alcanzar nada que estuviera más cerca del cine. Por lo tanto, te sentabas con ellos a escuchar sus patrañas y sus intrigas. Y veías Hollywood con sus mismos ojos. Un burdel atestado. Un tío vivo con camas en vez de caballitos. One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spend for a bib his trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. Ooh. One silver dollar, one silver dollar, changing hearts, changing lives, changing hands. Entre los impostores y los fracasados había también un grupo de viejas glorias. Eran en su mayor parte actores y actrices a quienes habían echado del cine. Nadie sabía por qué, y ellos menos que nadie. Habían tenido grandes papeles, poseían álbumes con fotos y recortes de prensa, y tenían montones de anécdotas sobre los prebostes cuyos nombres mágicos presidían los estudios. Goldwyn, Zanuck, Meyer, Selznick, Schenck, Warner, Kong. Se habían codeado y habían conversado con ellos. Sentados en cafés baratos, acariciando un vaso de cerveza durante una hora, hablaban de los grandes llamándoles por sus nombres de pila. Sam me dijo, le conté a LB, o nunca olvidaré el entusiasmo de Darryl al ver las primeras pruebas de la película. He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel. little words, there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all. But in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover, 'cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab, and when he starts to grab, said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. Cuando recuerdo aquel Hollywood desesperado, embustero y pedigüeño que conocí tan solo unos años, me entra un poco de nostalgia. Era un lugar más humano que el paraíso primero soñado y luego encontrado. La gente que lo poblaba, los impostores y los fracasados, resultaban más llamativos que los hombres ilustres y los artistas famosos a quienes conocería muy pronto. Incluso los sinvergüenzas que me engañaban y me tendían trampas me parecían personajes agradables y tiernos. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone. Running wild. Solo me tenía a mí misma. Por la noche, cuando iba andando del restaurante a casa bajo las farolas encendidas y con una multitud en las aceras, solía mirar las caras de la gente que iba charlando o se apresuraba para llegar a algún sitio. Me preguntaba a dónde iban y qué sensación daría tener un lugar a donde ir o gente con la que conversar. If you peruse the people in the news, the people that the magazines refer to, you'll find that they are naturally soignés, the special ones that all of us defer to. They've each a trait that seems to state first raters, which separates them from the small per-taters. Maria Callas ooh, do, do, is do. Booked in Dallas ooh, do, The carpet's rolled out and they're sold out clear to the sky. Specialization, specialization. They love your high notes if... if you specialize. When Elvis rotates, ooh, do, do, each crit notates. Ooh, do, do, it may look funny, but the money's what it supplies. Ooh, ooh, do, do, specialization. Specialization. You meet the colonel if... if you specialize. Salome did it with... veils. Abe Lincoln did it with... rails. Toledo did it with... scales. The Chinese built that wall. Ooh, special a star. Mark Clemons. Ooh, do, do, gives do, the gals the tremons. Ooh, do, do, do. This Casanovan sure has the rovin'est eyes. Ooh, ooh, do, do, do. Specialization. Specialization. You rule the barnyard if... if you specialize. The pharaohs did it with... Sphinx. And Darwin did it with... Lynx. Some robbers did it with... Brinx. Carnegie used a hall. Specialist all. Van Cliburn. Ooh, do, do, caused do, us a hyper. While we were blushing, some Russian gave him a prize. Ooh, ooh, do, ow. Specialization. Da, da. Specialization. Da, da, da. They'll give you medals if... they'll love your high notes if... you meet the colonel if... you rule the barnyard if you specialize. I specialize. Siempre había hombres dispuestos a aliviar la soledad de una chica. Me decían, nena, cuando pasaba a su lado. Cuando no te volvías para mirarlos, se burlaban diciendo, mira qué presumida. Algunas veces te seguían y se empeñaban en una conversación unilateral. Tienes muy buen aspecto, muñeca. ¿Qué te parece si nos metemos en algún sitio a beber y bailar? Después de media manzana sin soltarles palabra, se indignaban, maldecían y te despachaban con un insulto final. Nunca les hablé. En algunas ocasiones sentía lástima. Parecían tan solitarios como yo. No era un rechazo moral lo que me impedía aceptar sus invitaciones callejeras. Sencillamente, me negaba a ser utilizada por los demás. Ya habían utilizado a Norma Jean. Le habían dicho, haz esto, haz lo otro, ven acá, friega la cocina o cierra la boca, sin importarles lo que sintiera. Todo el mundo se había aprovechado de Norma Jean. Si no obedecía, era devuelta al orfanato. Esos solitarios lobos de esquina que me decían, muñeca, me sonaban como voces del pasado pidiéndome que volviera a ser la doña nadie que todos usan e ignoran. It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry-free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me? If he hasn't got a million, then a half will do. Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you? Every baby needs a dad, dad, daddy. With silver in his hair. Every baby needs a dad, dad, daddy. Cuando eres un fracaso en Hollywood, te sientes como alguien que se está muriendo de hambre frente a un comedor donde el olor a solomillo es enloquecedor. Permanecí tendida en la cama de nuevo, día tras día, sin comer ni cepillarme el pelo. Seguía recordando cómo me había sentado en la oficina del casting, controlando mi emoción respecto a la gran suerte que finalmente me había llegado, y me sentí como una idiota. La suerte no iba a existir en mi vida. La estrella negra bajo la que había nacido se volvería cada vez más negra. Lloré y musité palabras inconexas. Iba a ir en busca de un trabajo de camarera o de oficinista. Millones de muchachas eran felices en trabajos de ese tipo. También podía volver a trabajar en una fábrica. No me asustaba ninguna clase de trabajo. Desde que tenía memoria, había fregado suelos y lavado platos. Pero había algo que me impedía volver al mundo de Norma Jean. No era ni ambición ni el deseo de ser rica y famosa. No consideraba que tuviera ningún tipo de talento. Ni siquiera consideraba que fuera guapa o tuviera algún tipo de atractivo. Sin embargo, había algo en mi interior, una especie de locura, que no me abandonaba. Seguía hablándome, no con palabras, sino con colores, escarlata, oro y blanco radiante, verdes y azules. Eran los colores con los que solía soñar en mi infancia, cuando había intentado esconderme del mundo aburrido, carente de amor, en el que la esclava del orfanato, Norma Jean, vivió. Aún estaba escapando de este mundo y aún me rodeaba. Fue en el tiempo en el que permanecí en este fondo del mar, figurándome que nunca volvería a ver la luz del día, cuando me enamoré por primera vez. No solo no me había enamorado nunca, sino que ni siquiera lo había soñado. Era algo que existía para otra gente, gente que tenía familia y hogar. Pero cuando yacía en este fondo del mar, este me sacudió, me levantó y me puso en pie, mirando el mundo como si acabara de nacer. Will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give. I can feel that you feel that way too. Is when I fall in love with you. La virtud de una chica es mucho menos importante en Hollywood que su peinado. Se te juzga por tu aspecto, no por lo que eres. Hollywood es un lugar donde te pagan $1,000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Lo sé porque rechacé la primera oferta bastante a menudo y cobré siempre los 50 centavos. No lo hice a causa de mis principios morales, ni tampoco porque viera lo que le sucedía a las chicas que aceptaban dinero de los hombres y dejaban que las mantuvieran en calidad de amiguitas. A esas muchachas no les pasaba nada que no les hubiese ocurrido de todos modos. Algunas veces se encontraban abandonadas y tenían que ir a la pesca de nuevos amantes, o conseguían que sus nombres aparecieran en las columnas de cine porque se las había visto frecuentando lugares elegantes y eso les proporcionaba algún trabajo en los estudios. O después de ir de un nido a otro durante años, conocían a alguien que se enamoraba de ellas, se casaban y tenían hijos. Algunas incluso llegaron a hacerse famosas. Debe ser distinto en otros lugares, pero en Hollywood, ser virtuosa es una frase que suena tan infantil como tener paperas. That old black magic has me in its spell. That old black magic that weaves so well. Those eyes, they fingers of flame down my spine. It's mine. Ain't she's just a gal works in the salon. Look at her leaning in there. Starts a pale white. And down. Should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm a flame. A burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go. Ain't I spin, loving that spin? I'm ain't under that. El gran hombre se puso a buscar algo en su descomunal escritorio. Observé el despacho. Sobre las mesas había Óscares de bronce, copas de plata y todo tipo de premios ganados con sus películas. Nunca había visto un despacho como ese, el lugar donde ejercía su mando el jefe de todo un estudio. Allí se celebraban conferencias con fabulosas estrellas, productores y directores. Desde aquel escritorio que parecía un barco de guerra, el gran hombre tomaba sus grandes decisiones. «No me pase ninguna llamada», dijo el gran hombre a una cajita que había en su escritorio. Después me sonrió radiante. Aquí está lo que quería mostrarle. Me dio una fotografía enorme. Era la foto de un yate. ¿Le gusta? Me preguntó. Es precioso, le dije. Está invitada, dijo colocando su mano en mi cuello. Gracias, le dije. Nunca he ido a una fiesta en un yate. ¿Quién ha hablado de una fiesta? Dijo el gran hombre con el ceño fruncido. La invito a usted, a nadie más. ¿Le gustaría venir o no? Me encantará estar con usted y su esposa en el yate, Mr. X, le dije. El gran hombre me miró con ojos feroces. Olvídese de mi mujer, dijo. No habrá nadie en el yate excepto usted y yo, y algunos marineros muy costosos. Saldremos dentro de una hora, haremos un crucero y regresaremos mañana por la tarde. Tengo que estar de vuelta para una cena que ha organizado mi mujer. No puedo escapar de eso. Dejó de hablar y frunció de nuevo el ceño. ¿A qué viene lo de quedarse ahí mirándome fijamente como si te hubiera insultado? Preguntó. Sé quién eres. Eres la amiga de Joe Schenck. Me llamó pidiéndome que le hiciera un favor, que te diera trabajo. ¿Por eso quieres ofenderme? Sonreí al gran hombre. No quiero ofenderle, Mr. X, le dije. Muy bien. Estaba otra vez radiante. Tendremos un bonito crucero y puedo decirte que no lo lamentarás. Me rodeó con sus brazos. No me moví. Le agradezco mucho su invitación, Mr. X, le dije. Pero esta semana estoy muy ocupada y no puedo aceptarla. Apartó los brazos. Caminé hacia la puerta. Él se quedó inmóvil y tuve la impresión de que debía decir algo más. Era un gran hombre y tenía mi futuro en sus manos. Seducir a sus empleadas era solo una rutina para él. No debía actuar como si lo considerara una especie de monstruo o nunca más... Me volví cuando estaba junto a la puerta. Mr. X me contemplaba furioso. Jamás había visto a un hombre tan enojado. Procuré que mi voz sonara lo más normal y amistosa posible. Espero que me invite en otra ocasión, le dije. El gran hombre me señaló con un dedo. Esta es tu última oportunidad, dijo con rabia. Crucé el umbral y salí del despacho donde se fabricaban estrellas. Tal vez me esté mirando, pensé. No debo dejar que vea mi inquietud. Cogí el coche y me dirigí a casa. Sí, había algo especial en mí y sabía de qué se trataba. Yo era el tipo de chica a la que encuentran muerta en su dormitorio con un frasco de somníferos en la mano. I care the way I hold your hand and smile in your direction tells the world my heart is filled with nothing but affection. Lock me in your arms forever. That's the place I want to be, so anyone can see that I belong to you and you belong to I want to be, so anyone can see that I belong to you and you belong to me. El mayor inconveniente en el trato con los hombres es que son demasiado parlanchines. No me refiero a intelectuales, que tienen muchas ideas e información acerca de la vida. siempre resulta delicioso oír a esos hombres porque no fanfarronean. Los hombres que hablan por los codos y me aburren son los que hablan de su propia persona. Algunas veces se limitan a fanfarronear abierta e ininterrumpidamente. Se pasan una hora contándote lo muy ingeniosos que son y lo muy estúpida que es la gente que los rodea. En algunas ocasiones ni siquiera fanfarronean, pero te dan información confidencial acerca de las comidas que les gustan y los lugares donde han estado en los últimos 5 años. Estos hombres son un desastre total. Un hombre puede gustar a una mujer hablando de sí mismo después de ser amantes. Entonces puede confesarle todos sus pecados y contarle cosas de todas las mujeres que ha tenido. Los hombres menos satisfactorios son los que se enorgullecen de su virilidad y consideran el sexo como una forma de atletismo en la que uno gana copas. Es el espíritu y estado de ánimo de una mujer lo que el hombre debe estimular para hacer que el sexo sea interesante. El amante verdadero es el que te puede encantar solo con acariciarte el pelo, o sonreírte, o solo mirando al vacío. When love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. When love goes wrong, a man takes flight, and women get uppity, oh. The sun don't beam, the moon don't shine, the tide don't ebb and flow. Strike, a match won't light. When love goes wrong, nothing goes right. The blues all gather round you, and day is dark as night. A man ain't fit to live with, and a woman's a sorry sight. A fright, a terrible sight. A man goes out, gets high as a kite. Love is something you just can't fight. You can't fight it, honey, you can't fight it. When love goes wrong, nothing. No vows, honey, just 8 bars and off. Nothing goes wrong. Crazy, crazy, wee wee. It's like we say, you're better off dead when love has lost its glow. So take this down in black and white. When love goes wrong, nothing goes right. When love Tengo muchos hábitos sociales malos. La gente siempre me está dando lecciones a este propósito. Invariablemente llego tarde a las citas, en ocasiones con un retraso de 2 horas. He intentado cambiar mi manera de ser, pero lo que me hace llegar tarde es algo fuerte y demasiado agradable. Cuando debo ir a cenar a alguna parte a las 8, me quedo tendida en la bañera durante 1 hora o más. Llegan las 8 y todavía sigo en la bañera. Voy echando perfumes en el agua y dejando que se vacíe el agua y llenando de nuevo la bañera con agua limpia. Olvido que son las 8 y mi cita para cenar. Sigo pensando y sintiéndome muy lejos. A veces conozco la verdad de lo que estoy haciendo. No es Marilyn Monroe la que está en la bañera, sino Norma Jean. Estoy dándole gusto a Norma Jean. Solía tener que bañarse en el agua que habían utilizado 6 u 8 personas. Ahora puede bañarse en agua tan limpia y transparente como el cristal. Y parece que Norma no tenga nunca suficiente agua limpia que huele a verdadera colonia. Hay otra cosa que contribuye a que llegue tarde. Al salir de la bañera me paso mucho tiempo restregándome cremas en la piel. Me gusta hacerlo. A veces pasa, tranquilamente, otra hora. Cuando finalmente empiezo a vestirme, lo hago con tanta lentitud como me es posible. Empiezo a sentir remordimientos porque parece que hay en mí un impulso por llegar tan tarde como pueda a mi cita para cenar. Hay algo que me hace feliz, llegar tarde. La gente me está esperando, la gente está deseosa de verme, soy alguien a quien se busca. Y recuerdo los años en que no se me buscaba. Centenares de veces en las que nadie buscaba a la pequeña sierva Norma Jean, ni siquiera su madre. Siento una alegre satisfacción castigando a la gente que ahora me busca. No es a ellos a quienes estoy castigando en realidad. Es a la gente de hace mucho tiempo que no quería a una chica llamada Norma Jean. No siento únicamente que se trate de un castigo. Me entusiasma como si fuera Norma Jean la que va a una fiesta y no Miss Monroe. Cuanto más tardo, más feliz es Norma Jean. Lazy, I wanna be lazy. I long to be out in the sun with no work to be done under that awning they call the sky. Stretching and yawning, and let the world go drifting by. I wanna peep through the deep, tangled wide world, counting sheep till I sleep. Like a child with a great big valise full of books to read where it's peaceful while I'm killing time being wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet. A mitad de nuestra escena de El jardín de los cerezos, Michael se paró repentinamente, Se pasó la mano por los ojos durante un momento y luego me miró con una mueca afectuosa. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», me preguntó. «Lo que quieras», le dije. «Dime sinceramente», Michael volvió a preguntarme, «¿pensabas en el sexo mientras realizábamos esta escena?». «No», le dije. «No hay sexo en esta escena. No pensaba en el sexo en absoluto». «¿No pensabas un poco en abrazos y besos?», insistió Michael. «En absoluto», le dije. «Estaba totalmente concentrada en la escena». «Te creo», dijo Michael. «Siempre dices la verdad». «A ti sí», le respondí. Paseó arriba y abajo durante unos minutos y dijo: «Es muy extraño. En toda tu actuación en esta escena he ido recibiendo vibraciones sexuales de ti, como si fueras una mujer atrapada por la pasión. Me paré porque pensé que debías estar sexualmente demasiado perturbada como para seguir». Empecé a llorar. No prestó ninguna atención a mis lágrimas, sino que siguió decididamente: «Comprendo tu problema con el estudio ahora, Marilyn. Y también comprendo al estudio. Eres una mujer que emite vibraciones sexuales, no importa lo que estés haciendo o pensando. El mundo entero ya ha respondido a esas vibraciones. Salen de la pantalla cuando tú apareces. Y a los jefes de tu estudio les interesan solo tus vibraciones sexuales. No les importas nada como actriz. Puedes ganar una fortuna con solo vibrar ante la cámara. Ahora veo por qué rechazan verte como una actriz. Les resultas más valiosa como estimulante sexual. Y todo cuanto quieren de ti es sacar dinero fotografiando tus vibraciones eróticas. Puedo comprender sus razones y sus planes». Michael Chekhov me sonrió. «Puedes conseguir una fortuna con solo plantarte o moverte frente a las cámaras, casi sin actuar», dijo Michael. «No es lo que quiero», le dije. «¿Por qué no?», me preguntó afectuosamente. «Porque quiero ser un artista», le respondí, «no una rareza erótica. No quiero que me vendan al público como un afrodisíaco del celuloide, que me miren y empiecen a agitarse. Estaba bien los primeros años, pero ahora es distinto». Oh, the gentle art of conversation is deader than the Dead Sea Scrolls. We've become the mutest kind of nation, we're uncommunicating souls. No one talks. It's something we seldom ever do. No one talks. No one talks but you. Chatter, what are we thinking of? Let's not make with the patter, baby. Let's make love. If you roar like a lion, ow, I could coo like a dove. If your soul begin buying, baby, let's make love. It's hot. No, don't turn TV on. Instead, just turn me on. I light up like neon. Just a tiny section of your affection in my direction will do. You'll just love my embraces, 'cause they'll fit like a glove. We'll be off to the races, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. Don't just lay there. Honey, do something. Don't just contemplate me. Prove that you don't hate me. Come on, ask you late me. Maybe moonlight trips with me, come to grips with me, lips to lips with me, do. Ooh, ooh, ooh. You'll just love my embraces, 'cause they'll fit like a glove. We could get down to cases, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. My, oh my, but it's warm Let's here. I'm sure wore a tight Let's collar. Let's make love. Do you know a good doctor? Let's make love. Tienes todos estos problemas con el estudio y estás sin trabajo, me dijo Joe. ¿Por qué no nos casamos ahora? Tengo que ir a Japón para unos asuntos de béisbol y podríamos aprovechar el viaje para la luna de miel. Y así nos casamos y salimos rumbo a Japón en nuestra luna de miel. Mis viajes siempre han sido del mismo tipo. No importa dónde haya ido o por qué haya ido, al final resulta que no he visto nada. Ser una estrella cinematográfica es vivir en un tío vivo. Cuando viajas te llevas el tío vivo contigo. No ves a gente del país ni un paisaje nuevo. Básicamente ves a tu agente de prensa, al mismo tipo de entrevistadores y el mismo despliegue de fotografías de tu propia persona. Pensé que en Japón sería distinto, porque el estudio se había desentendido. El departamento de publicidad había recibido la orden de suspender toda promoción de Marilyn Monroe. Iban a darme el trato de «su nombre ni se menciona». Joe se alegró de saber esto, pero su alegría no duró mucho. Desde el momento en que el estudio decidió no ocuparse de mí, mi nombre empezó a figurar en los titulares. También el de Joe. Ver tu nombre en las primeras planas, como si fueras un lamentable accidente o un tiroteo, siempre resulta pasmoso. No importa que lo veas muy a menudo, lo cierto es que no te acostumbras. Vas pensando, se refieren a mí. Todo el país lee cosas sobre mi persona, tal vez todo el mundo. Y recuerdas cosas. Tus días de hambre o las noches de histeria se encaraman a los titulares y te saludan con una reverencia. I found a dream. Night through, I'm yours, no matter what heaven may say or do. The light of heart and fancy free, that's the way to start. There will be nothing to lose till you lose your heart. El Japón acabó siendo otro país que nunca vi. Un oficial del ejército americano se acercó a nuestros asientos en el avión cuando estábamos llegando. Era el general Christenberry. Después de presentarse preguntó, ¿le gustaría animar a los soldados que están en Corea? Me encantaría, respondió mi marido, pero no creo que tenga tiempo en este viaje. No se lo pedía a usted, dijo el general. Mi pregunta iba dirigida a su esposa. Ella puede hacer lo que le plazca, dijo Joe. Es su luna de miel. Y me sonrió diciendo, adelante. Joe se quedó en Tokio y yo me dirigí a Corea. Mi primera actuación fue en un hospital lleno de heridos. Canté algunas canciones, incluida una titulada Do It Again, hazlo otra vez. Los soldados se portaron maravillosamente. Me vitorearon y aplaudieron como si se lo estuvieran pasando en grande. A todo el mundo le gustó lo que hice, excepto al oficial que supervisaba la gira. Me llevó aparte y me dijo que tenía que cambiar mi repertorio. ¿Qué repertorio? Esa canción, Do It Again, me dijo. Sugiere demasiadas cosas a los soldados. En su lugar tendrá que cantar algo con más clase. Pero Do It Again tiene mucha clase, le dije. Es una canción de George Gershwin. No importa, insistió el oficial. Tendrá que cambiarla. No había cantado ese tema para insinuar nada. Lo había cantado como una simple canción de amor melancólico. Pero sabía que no serviría de nada discutir. Ya me había tropezado con obstáculos semejantes. La gente tenía la costumbre de mirarme como si yo fuera un espejo en vez de una persona. No me veían, veían su propia lascivia. Luego se lavaban la cara diciendo que yo era muy voluptuosa. Si cambio la frase «hazlo otra vez» por «bésame otra vez», ¿estará bien?, le pregunté. El oficial tenía dudas, pero finalmente accedió. «Pruébelo», dijo, «e intente no darle un significado sugerente». «Solo besar», dije. Subimos a un helicóptero para dirigirnos al frente. No vi Corea, ni sus campos de batalla, ni ciudades arrasadas. Salí de una pista de aterrizaje y llegué a otra. Luego me subieron a un camión y me llevaron donde se encontraba la División 45. esa división 45, fue mi primer público después de los heridos del hospital. Hacía frío y empezaba a nevar. Estaba entre bastidores con un mono. En el escenario seguía el espectáculo. Podía oír la música y un rugido de voces intentando apagar la melodía. Un oficial se acercó. Estaba inquieto. «Tendrá que actuar antes de su turno», dijo. «No creo que podamos aguantarnos por más tiempo. Están tirando piedras al escenario». El rugido procedía de los soldados que aullaban mi nombre. Me puse mi vestido de seda con tanta rapidez como pude. Era escotado y sin mangas. De repente me preocupé por mi repertorio, no por la canción de Gershwin, sino por otras que iba a cantar. Temas como «Diamonds are a girl's best friend», «Los diamantes son el mejor amigo de una chica». Me parecía desacertado decir esto a los soldados de Corea, que solo ganaban su paga de soldados. Luego recordé el baile que había después de la canción. Era un bonito baile. Sabía que les gustaría. Do it again. I may say no, no, no, no, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Oh, no one is near. I may cry. Oh, oh, oh. But no one will hear. Mama may scold me, she's told me it is naughty, but then, oh, do it again. Please do it again. Do do do do do do do do do do do. I may say no, no, no, no, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do. Come and get it. Oh, no one is near. I may say no, no, no, but no, no one will hear. Mama may scold me, 'cause she told me it is naughty, but then, oh, do it again, please. Do it again. Con el controvertido y sensual Do It Again, cerramos por esta noche la segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a Marilyn Monroe, con ocasión del 50º aniversario, recordado aquí con algún retraso, de su muerte, el 5 de agosto de 1962. Espero que el programa os haya complacido y hayáis disfrutado con las canciones y los fragmentos de la vida de la actriz. El lunes próximo volveremos con más música y más literatura aquí en Radio Universidad. Hasta entonces, no dejéis de entrar en nuestro blog en el que encontraréis más canciones y textos literarios y vídeos y mucha información, y podréis descargar programas antiguos y volver a escuchar el de esta noche y tantas otras cosas más. Pasad una buena semana. Adiós.